mañana en Cooperativa, desde Putre hasta la Antártica, incluyendo a la isla de Pascua. Se van a escuchar las voces para el Bicentenario. Y el Vamos se dará desde el Palacio de la Moneda. Y allí está Sandra Ceballos. Sandra, buenos días. Buenos días, Cecilia Robaretti. Voces para el Bicentenario se llama esta actividad, que pretende reunir más de 19.000 voces. Son 650 coros y casi 200 municipios los que se hacen parte de esta actividad, que será en esta ocasión encabezada por el ministro del Interior, oficiando como vicepresidente de la República, don Edmundo Pérez Lloma. Estamos precisamente en el Patio de los Naranjos, donde se lleva a cabo esta actividad, que contempla la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por el maestro José Luis Domínguez, y una serie de coros de distintas instituciones. Les contamos, está el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, el Coro de Niños Programa Crecer Cantando del Teatro Municipal, también está el Coro del Ministerio de Educación, el Coro Juan de la Encina del Estadio Español y el Coro Madrigalista de la Universidad Metropolitana. Ellos son los que están presentes aquí en el Palacio de la Moneda, pero también hay una serie de instituciones que a lo largo de todo el país se distribuyen para participar de esta actividad Voces para el Bicentenario. Son coros profesionales, amateurs, de profesores, de niños, universitarios, tercera edad, fuerzas armadas, iglesias, en fin, son distintas instituciones, organizaciones públicas y privadas las que están participando de esta actividad. Algo similar a lo que se hizo el 4 de septiembre, cuando escuchamos nuestro himno nacional con orquestas juveniles a lo largo de todo el país. En esta ocasión son las voces las que se ponen al servicio de comenzar esta cuenta regresiva que se inició para celebrar el Bicentenario de la República, lo que se cumple el próximo 18 de septiembre del año 2010. Una de las tantas actividades que organiza la Comisión Bicentenario, por supuesto, que en este caso Radio Cooperativa era como cabeza de transmisión para llevarlo a lo largo de todo el país. Les contamos, por ejemplo, que en regiones hay distribuidos distintos lugares emblemáticos donde se van a interpretar nuestro himno nacional. Por ejemplo, está el Morro de Arica en el norte, en las ruinas de Huanchaca también se van a hacer presentes coros para dar cuenta de esta actividad. En la cuarta región está la Rocoa o la Concha Acústica de Coquimbo. Pero importante es señalar también que, por ejemplo, en Valparaíso, Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández también van a estar presentes. En el sur, la Araucanía, los lagos, hasta llegar a la Antártica chilena, donde también habrá presencia de voces nacionales. Y en el extranjero, los consulados de Bariloche y Cuba estarán presentes. Y el Bafochi dará también cuenta de esta actividad en Europa. Voces para el Bicentenario. Entonces es esta unión de más de 19.000 voces que al mediodía en punto van a estar interpretando nuestro himno nacional y que usted va a poder escuchar, por supuesto, a través de Cooperativa y cooperativa.cl. En estos momentos ya están instalados acá en el Patio de los Naranjos los coros que van a interpretar entonces nuestro himno nacional, los invitados, autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas, está el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, quien decíamos entonces encabeza esta actividad. Son aproximadamente 200 personas las que están acá en el Palacio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda, digo, en el Patio de los Naranjos, precisamente para participar de estas voces del Bicentenario. En estos momentos, el vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Lloma, va a comenzar a tomar posición para precisamente dirigir las palabras iniciales para dar cuenta de esta actividad. De Radio Cooperativa, de Radio Agricultura y de Radio 1, quienes encabezan una gran cadena nacional voluntaria de emisoras. Hecha la presentación, entonces pasamos a escuchar de inmediato las palabras del ministro Pérez Lloma. De todo el país y del extranjero. Al comenzar este mes de septiembre, dimos inicio con mucho entusiasmo al año conmemorativo bicentenario que estamos viviendo a lo largo de todo nuestro territorio. Hoy nos hemos reunido en cientos de lugares a lo largo del país, así como lo hacemos aquí en La Moneda, para levantar un gran canto simultáneo que nos unirá en una sola voz por Chile y su Bicentenario. En estos momentos, más de 17.000 chilenas y chilenos en el norte, centro y sur del país, en la Antártica chilena, en Rapa Nui, en las ciudades y campos, en todas las regiones de Chile, incluso del extranjero, aguardan listos para entonar todos juntos nuestro himno nacional. Quiero darle las gracias a todas las agrupaciones corales que han querido participar hoy de esta hermosa actividad y ofrecer su canto como homenaje a Chile en sus 200 años. Saludamos a cada uno de los más de 600 coros que están participando, así como también a los miles de compatriotas que en unos instantes tendrán el placer de oírlos. Recordaremos para siempre este canto al Bicentenario, el más grande de la historia de nuestro país, que recoge los valores que inspira este momento tan significativo en nuestra historia, la unión, la igualdad y la libertad. Porque Voces para el Bicentenario es un evento de toda la ciudadanía chilena. Los coros que participan hoy, además de provenir de todos los rincones de Chile, son algunos profesionales, otros aficionados, de profesores, de niños, de universitarios, municipales, sindicatos, estudiantes, tercera edad, independientes, religiosos, de empresas, de las Fuerzas Armadas, entre muchos otros. Miles de hombres y mujeres de todas las edades y condiciones se quieren sumar y ser parte del entusiasmo que inunda Chile en esta fiesta de cariño y respeto por Chile y su pueblo. Saludamos también a los alcaldes y alcaldesas que se comprometieron con esta actividad. La gran mayoría quiso participar en este momento especial y han facilitado y dispuesto distintos espacios públicos donde los coros podrán entonar su canto para que sea oído por todos los chilenos y chilenas. Queremos agradecer a las radios y televisión que están en este momento en cadena voluntaria, transmitiendo a cada rincón de Chile este gran acto coral. Y así, una vez más, están permitiendo participar de este homenaje a la patria a todos los chilenos que no pudieron acudir directamente a ver la presentación de estos 600 coros que hoy festejan todos juntos el Bicentenario Nacional. Bienvenido a todos a Voces para el Bicentenario y que se escuche fuerte todo el canto y la alegría de estas voces que presiden esta gran fiesta ciudadana. Las palabras del ministro del Interior, vicepresidente de la República en esta ocasión, Edmundo Pérez Lloma, dando cuenta entonces de la pluralidad y la diversidad de participantes en esta actividad Voces para el Bicentenario. Estas 19.000 voces que se van a unir a lo largo de todo el país, porque recordemos hay algunas también que se han sumado en el extranjero. Va a comenzar una cuenta regresiva, son 12 campanadas las que van a dar cuenta entonces del inicio de esta actividad que hoy marca una nueva fecha importante, un nuevo hito en la celebración del Bicentenario de la República. El 4 de septiembre, lo decíamos, fueron las orquestas las que se unieron. Ahora, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil va a ser la que aquí en el Patio de los Naranjos, el Palacio de la Moneda, va a dar el inicio al himno nacional interpretado por una serie de coros que están presentes y ya hemos mencionado. Todo el mundo en regiones lo ve, también lo viven en la región metropolitana. Hay coros de niños de la Teletón, hay coros universitarios, hay coros independientes, de profesionales, sindicatos, fuerzas armadas, todo el mundo se une con esta actividad para celebrar el Bicentenario de la República. Y tu campo de flores. Fueron 250 voces aproximadamente las que aquí en el Patio de los Naranjos, en el Palacio de la Moneda, entonaron nuestro himno nacional en estas voces para el Bicentenario. Pero fueron más de 19.000 las que a lo largo de todo el país y también en Bariloche, por ejemplo, en Suecia, también estuvieron interpretando nuestro himno nacional para dar cuenta entonces de estas voces del Bicentenario que estuvieron presentes en distintos lugares de la región metropolitana y de cada una de las regiones de nuestro país. Encabezada la ceremonia entonces por el ministro del Interior, ahora vicepresidenta de la República, Edmundo Pérez Lloma, se dio el vamos a esta actividad bicentenario que se enmarca dentro de las celebraciones de los 200 años de la República que culminan el próximo 18 de septiembre del 2010. Cecilia Rovaretti, continuamos contigo en una nueva mañana. Gracias a Sandra Ceballo. Les cuento que ahora se va a escuchar el Luchín de Víctor Jara, interpretado por el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile. Y así, hay otras piezas que se van a escuchar: El Cautivo de Tiltil, La Canción de la Amistad, Para Bienes al Revés, Gracias a la Vida, La Fuerza, la Libertad. En fin, en este precioso acto entonces que une a todo Chile con estas voces para el Bicentenario y que ha transmitido Cooperativa, la radio del Bicentenario.